Mundofonías. Mundofonías. Canta Coco Morena, canta que eu quero dançar. Canta Coco Morena, canta que eu quero dançar. É no corpo de roda, é no corpo de roda que eu vou me espalhar. É no corpo de roda, é no corpo de roda que eu vou me espalhar. Eita, coco gostoso, chega a gente, vamos dançar. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a las más fascinantes músicas del planeta, músicas de inspiración popular, programa que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido. Y lo que escuchábamos, pues ya habéis visto que tiene un sabor popular de música brasileña. Samba de coco es este estilo musical, nacido a partir de los cantos de trabajo en el nordeste de Brasil, pero también habréis apreciado algunas pinceladas electrónicas, y además nos parece curioso porque desde luego no es como la típica remezcla en la cual se cogen trocitos y se van poniendo aquí y allá, sino que se respeta absolutamente la música original, eso sí, añadiendo esos toquecillos con otras coloraciones, que es lo que hace el productor Maga Bo. Y lo hace además a lo largo de todo el disco, lo cual pues nos parece interesante el resultado. El grupo es Samba de Coco, Raíces de Arco Verde, desde Brasil, y estábamos escuchando esta pieza, Canta Coco Morena, que aparece en esta experiencia acústico electrónica musical brasileña con la que acabamos de abrir esta nueva edición de Mundofonías. Seguimos con un artista del mundo lusófono de Angola, aunque en este caso no canta en portugués, sino en Kimbundu. Ella llega realmente de Angola, aunque vive en Estados Unidos. Es Vivalda Dula y su nuevo disco es este, Dula. Oíamos esta pieza Monandengue, realmente se llama entera Monandengue Fololo Yala Mungongo, que quiere decir los niños son la flor y la belleza del universo. Es una canción que trata acerca de la necesidad de estar atentos y evitar el abuso infantil de todos los tipos. Es la pieza que abre el disco de Vivalda Dula, esta artista angoleña afincada en Estados Unidos, cuyo nuevo disco se llama Dula. Continuamos en este mundo lusófono, ahora sí, escuchando cantar en portugués a una artista portuguesa, pero cuyas inspiraciones musicales se extienden a todo este universo de países en los cuales también hay otras lenguas, pero el elemento común es el portugués. En países de África como Angola, Mozambique, Cabo Verde, países como Brasil o el propio Portugal. De ahí viene, de Portugal, Catarina dos Santos, pero sintoniza su radio criola, que es como se llama el disco, para conectar con esas otras sensibilidades musicales. Un disco que saldrá publicado a finales de este mes de julio, el día 27, concretamente a nivel internacional, y del cual escuchamos esta pieza, Yoru. Ella es Catarina dos Santos. Zambi Marapu, Aluja Jurema, Lemba, Islenhorixá e Abá, tem que falar um língua, só é jogo que eu sou. Tchau, tamo fé na Deus cabeça, reza a boca reaberta, Nhontoni sim aberta, qual a palavra certa? Bota es flamas, casari tom, bota tem que erro, anami, ouro iroco, ladeira, ouro bantueza, leva zambi marabô. Alu jajurema, lemba, islen orixá e abá, tem que fla um língua, só é jongo que eu sou. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. É muito mais doída, é muito mais traída, já tá mais faminta. E que mistério é esse? Eu não entendo nada e nem meu filho é lote pra comer o que cada homem toma jeito. E a gente aqui nunca tá boi dormindo, dá pra coçar assado. E vê se engorda logo essa meninada, senão daqui a pouco vai sobrar só osso. Dessa meninada e vai sobrar só osso. Dessa meninada. Essa história é muito mais doída, é muito mais traída, já tá mais famosa. E que mistério é esse? Eu não entendo nada, nem meu filho é lorde pra comer que cada homem toma jeito. Que a gente aqui não dá pra boi dormir, não dá pra coçar, sabe? Vê se engorda logo essa meninada, senão daqui a pouco vai sobrar só osso. Dessa meninada e vai sobrar só osso, dessa meninada e vai sobrar. Continúa ese Mundofonía, si hemos seguido con sonidos de la lusofonía. Después de la artista portuguesa Catarina dos Santos, hemos escuchado a este dúo brasileño, Edu Passeto y Gui Tavares. Y lo seguimos con una grabación de 1981, Noite que brincó de Lua, era el disco, y ahora se reedita por el sello Far Out Recordings. Lo lanzan dentro de su objetivo de dar a conocer grabaciones de Brasil no tan conocidas como por ejemplo esta, de la que hemos oído la pieza Pro Fome, que habla de las condiciones de extrema pobreza de algunas personas en Brasil. Y continuamos con más resonancias brasileñas, en este caso a cargo de una violonchelista norteamericana como es Catherine Bent, que se zambulle en el mundo del choro, del fogó y otros estilos musicales brasileños en este disco llamado Ideal, del cual extraemos esta pieza, Zona Franca. Thank you. escuchábamos a Catherine Bent, una violonchelista, como decíamos, estadounidense, enamorada de la música brasileña, y en ella se ha zambullido en este disco que lleva por nombre Ideal y en el cual explora distintos ritmos de esta manera tan atractiva como habéis comprobado. Empiezas como esta Zona Franca, era Catherine Bent. Las inspiraciones brasileñas siguen acompañándonos en Mundofonías, porque aunque vamos a escuchar a un músico argentino que toca el bandoneón, un instrumento desde luego especialmente significativo de Argentina y del tango, vamos a oír una pieza compuesta por Egberto Gismonti, Loro, y el que la interpreta es Ramiro Boero. En este disco acontece dentro de la serie El arte del bandoneón del sello EPSA Music de Argentina, que se dedica precisamente a bandoneonistas. Y Ramiro Boero explica por qué tiene esta influencia con la música brasileña. Él vivió en Curitiba varios años en su infancia y la música popular brasileña le causó bastante impresión, sobre todo Baden Powell. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continuado en Mundofonías y ya hacíamos esa conexión entre Brasil y Argentina, un músico argentino versioneando una pieza de Berto Gismonti. Pues ahora continuamos con otro bandoneonista, al igual que el anterior, Ramiro Boero. Pues aquí tenemos a Martín Suet. Él toca el bandoneón. El bandoneón, que es, como decía Araceli, ese instrumento tan característico de Argentina y del tango, aunque nació en Alemania y de hecho recibe su nombre del que lo inventó a principios del siglo XIX, el señor Heinrich Band. Pues aquí teníamos el bandoneón, en este caso de Martín Suet, y la guitarra de Leandro Nikitov. Ambos firman este disco a dúo, del cual hemos escuchado la pieza que lo abre, Amurado. Y Martín Suet tiene un disco con su propio nombre llamado Iralidad, del que os dejamos con la pieza Chiche. Thank you. Seguimos en Mundofonías con música argentina. Él era, como decíamos, Martín Suet, bandoneonista, con su disco Iralidad y con esta pieza compuesta por él mismo, Chiche. Y aquí tenemos a otro bandoneonista más. En este caso se trata de Chino Molina con su trío. El trío se compone de un bajista que toca un bajo de 6 cuerdas, Guido Martínez, y del pianista Adrián Enríquez. El título del disco es Puente Querandí. Y es una de las piezas del disco la que lo abre con ese mismo título, pero nosotros vamos a escuchar otra, una composición de los hermanos Díaz y de Adolfo Ábalos. Se titula La Carbonera y es, como digo, el trío de Chino Molina. Escuchamos al trío de Chino Molina, al Chino Molina Trío, Chino Molina en el bandoneón, Adrián Enríquez en el piano y Guido Martínez en el bajo de seis cuerdas. Juntos nos traían esta interpretación de La Carbonera, una composición de los hermanos Díaz y Adolfo Ábalos. Pues de un trío pasamos a un dúo compuesto por un pianista, Agustín Guerrero, y un guitarrista, Juan Martín Scalerandi. Ellos dos firman como Guerrero Scalerandi este disco, Nueva Música Argentina. Y en este disco confluyen las dos maneras de componer de ellos dos, el pianista desde un punto de vista de la ciudad y del tango, y el guitarrista con un punto de vista de la llanura de La Pampa. Así que combinan estas dos inspiraciones en este disco y empiezas como esta, El Flaco, compuesta por el pianista Agustín Guerrero. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y hemos saltado desde Argentina hasta el confín oriental de Europa, la Turquía europea, toda esa zona que rodea a Estambul, que forma parte de esa región histórica de Tracia, también es la punta de los Balcanes, está conectada evidentemente con el resto de Turquía y con el Próximo Oriente, así que es un cruce de influencias sumamente interesante. Y escuchábamos a este artista Cüneyt Sepetçi, que es un excelente clarinetista gitano de ese territorio turco-europeo, que nos presentaba una de las músicas de su disco Barille Chiftetelisi, este Anadolu Oyun Havasi, tocado de esa manera extraordinaria junto con la orquesta Dolapdere, que es la que le acompaña. Oíamos, si recordáis, a este artista con motivo de su actuación en el Festival Etnoport de Poznan en Polonia, en ese momento a través de la recopilación de ese propio festival. Y muy amablemente, desde su promotora Gulbaba Music, el caballero Gulten Bayram ha tenido la amabilidad de enviarnos el disco completo, con lo cual podemos disfrutar de más músicas como esta que escuchábamos. Anadolu Oyun Havasi, como digo, él es Chunait Sepetsi y la orquesta Dolapdere. No vamos muy lejos en cuanto a estilo musical, aunque sí en cuanto a la procedencia de estos artistas, porque vamos a escuchar un dúo formado por una guitarrista de Estonia, Kirsi Tilk, y un guitarrista también de Dinamarca, Sune Pors. Ellos se hacen llamar Thief on the Roof, es decir, ladrón en el tejado en vez de violinista en el tejado, y tocan una ratsenitsa, que es un estilo de música típico de Bulgaria. En su disco toca músicas de muchos orígenes diferentes, incluso de América Latina, por ejemplo, y ellos cierran Mundofonías. Mundofonías, que es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta y con el que podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos encontráis en los perfiles sociales de Facebook y de Twitter y, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com, donde podéis escuchar los programas cuantas veces queráis, ver la lista de las canciones que suenan, los nombres de los artistas, también suscribiros a los podcasts, en fin, pues un montón de cosas. La web es mundofonias.com. Nos despedimos ya con Thief on the Roof. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.